El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 14 grados 8 décimas, 46 es el porcentaje de la humedad, viento del sector noreste, 9 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales 1003, decimal 9. Azul, con variados espectáculos, se inauguró la pista de skate con distintas actividades. Se inauguró en la tarde del domingo en el sector del lago Güemes. La palabra del intendente en la inauguración, Omar Duclos. La verdad es que es una gran alegría compartir este momento donde juntos le podamos decir especialmente a los chicos que llegó el día tan esperado después de plantearlo en distintas oportunidades. Yo quiero recordar un poquito los antecedentes de este proyecto. Hace unos años, como recién Natalia anticipaba, el concejal Rubén Ladaga, en ese momento concejal de la agrupación Vecinos por Azul, presentó el proyecto en el Consejo Deliberante. Luego también hubo un grupo de alumnos del Colegio San Cayetano, de la Cátedra de Construcción de Ciudadanía, con la docente Valeria Ripa, nos acercaron una carpeta con el proyecto, con antecedentes, con experiencias de otros lugares. Y después se fueron sumando muchísimos chicos a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, que nos alentaban y nos pedían permanentemente este proyecto. Y también estaban aquellos que no eran optimistas y decían, no, pero no lo van a hacer, esto puro verso, como dicen los chicos, no lo van a hacer. Y nosotros sentíamos que habíamos asumido un compromiso con los chicos y un compromiso que debemos asumir siempre todos los adultos. Nosotros, bueno, desde la función pública, pero también quienes somos padres, y siempre le pedimos a los chicos que disfruten del aire libre, que disfruten de los espacios de la naturaleza, que usen la tecnología como hoy felizmente los chicos pueden acceder a través de la computadora y a través de internet a la comunicación, acceder al acceso al conocimiento, al entretenimiento también, pero de manera moderada, ¿no? A veces la lucha que tenemos con los chicos, que los atrapa la computadora y están horas y horas con la computadora, y siempre le decimos, es bueno que hagan deportes, es bueno que hagan actividades físicas, que disfruten del espacio público, que esto es verdaderamente saludable, pero tenemos la responsabilidad cuando decimos esto de generar los espacios apropiados para que los chicos se sientan atraídos, que los lugares sean realmente innovadores, atractivos, que acompañen las necesidades. Y justamente las prácticas de skate sabemos que se ha dado en los últimos años con mucho auge, y entonces tenemos la responsabilidad de generar la infraestructura para que lo puedan desarrollar con comodidad, con seguridad y también con las condiciones que exige la competencia. Sabemos que la competencia es la sal del deporte, y entonces esta pista reúne los requisitos para que los chicos puedan competir como se dan en otras ciudades y de esa manera tener igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Y elegimos un lugar que tiene mucha potencialidad, porque es un lugar con un entorno hermoso, donde también estamos trabajando con otras obras. En poquito tiempo más vamos a terminar el Paseo del Caminante, que fue una propuesta de la Comisión Vecinal del barrio Güemes, que puedan pasar muy buenos momentos en este lugar. Muchas felicidades. Espacio Publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Tapalqué, se entregaron dos casas construidas con fondo municipal. Dos familias de la ciudad recibieron sus casas construidas con el fondo municipal de vivienda, por el que se sigue haciendo refaccionado el gran parte de las casas también de Tapalqué. En este caso, las dos casas corresponden a la señora Isabel Brites y Carlos González y fueron inauguradas el viernes 30. Benito Juárez, muchas actividades se desarrollaron al aire libre durante este fin de semana. Marcela Ferreira, FM del Sol, Red Regional de Medios. Aquí el fin de semana fue realmente con muchísimas cosas al aire libre. Hablamos de lo que fue también la visita del expresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Eduardo Duhalde, que estuvo llegando a Benito Juárez. Vos sabés que, bueno, Benito Juárez con el doctor Eduardo Duhalde tiene una relación muy fuerte de cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un tornado que devastó a la localidad de López y hubo que reconstruirlo. Él tomó el guante en ese momento y reconstruyó realmente la ciudad, el pueblo de Estación López, y tenía muchas ganas, después de muchos años, de volver a conocer, de volver a verlo, reencontrarse con la gente que ayudó en ese momento, y fue muy bien recibido, no solamente por el intendente, por la gente que lo estuvo acompañando. Estuvo el máximo referente de Huatre, Momo Venegas, también, que apoyando a la elección, la reelección de Pedro Gamaleri, y para eso se encontraron aquí en nuestra ciudad. También contarte que quedó inaugurado el Centro de Salud Mental, algo que hacía mucha falta aquí en Benito Juárez. Muchas personas, muchos jóvenes con problemas de origen psiquiátrico, va a ser un centro de atención de día, pero que va a tener toda la ayuda necesaria que hoy por hoy en estos tiempos conlleva a los estados depresivos, y bueno, algo que hacía falta en nuestra ciudad. También se presentaron las ambulancias de última generación, de altas complejidades, una para Benito Juárez y otra para Villa Cacique Barker. Así que bueno, con muchas actividades y muchas inauguraciones, como el Salón de Usos Múltiples del barrio Parque Muñoz, que tenía un pedido de construcción de Zoom desde el año 1995, se pudo hacer en esta oportunidad con un playón deportivo. En Barker y en Villa Cacique también hubo inauguraciones, así que muchas actividades por aquí, por Benito Juárez. Más información regional. General La Madrid cerró este lunes la 44ª exposición ganadera de la ciudad. En el día de ayer, mucha gente recorrió la exposición. Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad, en este lunes 3 de octubre de este año 2011. Una temperatura baja en las primeras horas de la madrugada, 3 grados la temperatura y una fuerte helada sobre General La Madrid. Pero la jornada de pasando el mediodía, hasta estos momentos, muy agradable, 23 grados a las 16 horas, se dio como máxima en General La Madrid. Y justamente en la jornada de este día de hoy ha cerrado la 44ª exposición de ganadería y 8ª de caballos criollos. En lo que tiene que ver con las actividades, no siendo en el día domingo, ayer, que fue una jornada bastante inestable en lo que tiene que ver con el tiempo, con mucho viento y frío. Las jornadas anteriores, tanto el día viernes y especialmente el día sábado, la gente concurrió a visitar esta 44ª exposición. El día viernes se dio una charla dentro del marco de esta serie de charlas que había organizado por la Sociedad Rural, donde el ingeniero Ariel Monge, llegando desde Concesión del Uruguay, llevó adelante lo que tiene que ver con producción no convencional de carne en una amplia charla allí en la confitería de la Sociedad Rural de General La Madrid. Asistentes, finalizaron los remates de los reproductores y también de vaquillonas, allí con la presencia de importantes productores de la zona que iban en busca de reproductores en este momento con, según los comentarios, con muy buenos precios en lo que fue las ventas aquí en General La Madrid. Mientras tanto, también debemos informar que el último día viernes, tal cual habíamos anunciado, se llevaron a cabo las elecciones del Sindicato de Trabajadores Municipales de General La Madrid, que preside la señora Cristina Rentería. En este caso, ya luego de dos mandatos, Cristina Rentería había decidido dejar el cargo de secretario general. Por lo tanto, si bien hubo una sola lista, la lista verde, igual cumpliendo con los reglamentos como corresponde, se hizo la elección entre las 8 de la mañana y las 18 horas, acompañando una importante cantidad de afiliados con su voto al señor Mario Félix Bahía, que a partir del mes de diciembre asumirá el cargo de integrante como secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. En este caso, Bahía proviene del trabajo del ámbito de la sanidad, allí en el hospital local, donde está trabajando en el servicio municipal. Otras informaciones de actualidad tienen que ver con el deporte local. El último fin de semana se jugó la primera fecha de las revanchas del torneo Tres Ciudades, porque lo comprenden tanto por la Liga La Pridense, los equipos de La Prida, La Madrid, y por la Liga de Coronel Pringles, equipos de aquella ciudad. Los dos equipos de General La Madrid, tanto Racing como Deportivo Barracas, perdieron. Racing perdió en su cancha 2-1 frente a Independiente de Coronel Pringles y dejó su invicto que traía desde toda la primera rueda. Mientras tanto, que el Deportivo Barracas viajó a la ciudad de Coronel Pringles y por el mismo score, 2-1, perdió frente al equipo de Alén de aquella vecina ciudad. Estos son algunos de los temas de actualidad en el comienzo de esta semana, en este lunes 3 de octubre de este año 2011, de General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, desde Mar del Plata y con la cobertura de los Juegos Buenos Aires 2011 para aquella ciudad, el informe de José Luis Reina. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para RU32, Radio Coronel Olavarría. Exactamente, cuando faltan muy pocos minutos para las 5 de la tarde, estamos en vivo desde el Estadio de Atletismo, nosotros desde la ciudad de Mar del Plata, para este panorama regional, acompañando en esta oportunidad la delegación de la ciudad de Reptiles, que ha obtenido, que no las muy tempranas de la mañana, mediante Pablo Rolandi, la medalla de oro en categoría cadete. Y bueno, eso realmente para la delegación pequeña nuestra es una satisfacción enorme traer un deportista de esta jerarquía que tiró pelotitas de softball en atletismo convencional de aproximadamente 7 metros, 70 metros, quiero decir, 66 centímetros. Realmente todo un picor donde pudimos apreciar la categoría atleta que tiene este atleta, valga la redundancia, de la ciudad de Roque Pérez. También todavía a esta hora de la tarde quedan intactas tres posibilidades al menos en el medallero, en atletismo, es decir, salto largo con 1.200 metros. Así que bueno, estamos con mucha alegría nosotros desde aquí. Les cuento también a la audiencia de la barriga que el intendente municipal, el doctor Hugo Pablo Rija, está aquí en la ciudad de Mar del Plata acompañando a la delegación, acompañado por la secretaria general de gobierno, que están de visita así acá donde están los roqueterenses. Así que amigos, es un gusto compartir este momento con ustedes, informarles y decirles cómo está la situación de la delegación roqueterense. Desde la ciudad de Roque Pérez y para el 32 Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Muchas gracias. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. General Alvear, también desde Mar del Plata y coberturas de Juegos Buenos Aires 2011 para Alvear, el informe de Mari Babestrello. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos de Radio La Barría? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy desde Mar del Plata, cubriendo los torneos juveniles y cubriendo los torneos abuelos, donde General Alvear en el primer día de competencia ya tenemos 4 medallas, 2 de oro, una de plata y una de bronce, lo que hace, creo que por ser el primer día, una muy buena cosecha. La Escuela Especial 501 ha logrado 2 medallas, las 2 de oro, una en atletismo y una en salto en largo. Después tuvimos una de carrera también en bronce y una de plata también de la Escuela Especial en salto en alto. Así que bueno, creo que el General Alvear está contento por ser el primer día de competencia, donde ha venido una delegación muy pero muy grande, alrededor de 215 personas a Mar del Plata, algunos, la mayoría de juveniles, quizás muchos menos abuelos. Este año no tuvimos, por ejemplo, Tejo, que General Alvear siempre ha sido un cosechero de medallas cuando hablamos de Tejo en los torneos abuelos bonaerenses. Pero bueno, no quiere decir que no sea muy pero muy bueno la performance que tiene la gente de nuestra ciudad aquí en la ciudad de Mar del Plata. Muchísimas gracias. Sin más para contarles, mañana volveremos a retomar para contarles más novedades de esta ciudad precisamente. Muchísimas gracias para Radio La Barría desde General Alvear, o en este caso desde Mar del Plata, pues más que Trillo contándoles las novedades. Olavarría, el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura, se consolida como referente regional. Dada su infraestructura y su capacidad técnica, el Hospital Municipal se consolida como establecimiento sanitario de referencia y complejidad a nivel regional. En este sentido, en la mañana de este lunes, el Intendente Echeverri se reunió en su despacho con su par de Tres Lomas, Mario Luis Espada, para la firma de un convenio en el marco de la cooperación para la salud pública entre ambas localidades. El tiempo. En Olavarría la temperatura 17 grados 4, 45 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.